importa dónde vas, el tiempo que pasó me trajo una verdad. No tengo a nadie más, no quiero a nadie más. Tal vez aquella vez debimos escapar. Ese amor fue todo el bien y el mal, y el mundo de se nos convirtió. Si el dolor nos hace despertar, todos los cuentos de hadas ya no nos sirven más. Tal vez alguna vez el tiempo se equivoque y veas despertar mi risa en tu placar. No me verás llorar, no me verás llorar, solo un beso en tu piel te dirá que me escapé. We'll be right back.